Hola, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal se me oye? Bueno, saludos desde Irola Irratia, esto es Asesino el Rock and Roll. Estamos aquí, vamos a decir que en pretemporada, porque bueno, estaba previsto empezar igual a principios de octubre el curso 24-25, pero hoy tenemos un buen motivo para abrir micros, porque vamos a presentar el festival Sator Sonic. Y lo vamos a hacer con dos representantes, con dos organizadores que se han metido en este ajo, y hablaremos largo y tendido con ellos. Conoceremos todos los detalles de ese festival que va a tener lugar en Aia, en Guipúzcoa, justo dentro de un mes. Si a nosotros hoy el calendario nos marca 12 de septiembre, pues justo en un mes, 12 de octubre, ¿verdad, chicos? Sí. Estaremos ya disfrutando de ese festival y enseguida presento a los invitados. Antes de entrar en harina y comentar con los dos invitados de hoy y presentarles, vamos a darle mecha a un poquito de música para animar el asunto, y vamos a ir con una de las bandas que van a estar ahí, además una banda cercana, podríamos decir, que son los Lie Detectors, y con un, bueno, pues con un ya clásico. Este tema perdurará toda la vida, un auténtico himno, que es lo que vamos a escuchar a continuación. No puede ser otro que Me Gusta la Calle. ¡Vamos! Bueno, pues hasta ahí, Lie Detectors, sonando en Asesino el Rock and Roll. Estamos en Irola Irratia. Saludos, chicos, Leo. A sí. Ver, perfecto. Aquí estamos. Micrófono amarillo, Leo. Eso y es. Paul, en el verde. Paul Morrone, exactamente. Bienvenidos desde Guipúzcoa. Gracias, qué bueno. Un saludo a la audiencia. Con algunos, bueno, la verdad es que veníamos comentando que es un día un poco cruzado en todos los aspectos, pero bueno, aquí estáis. Esperemos que todo salga bien, porque tenemos también algún problema técnico que espero que no notéis a la hora de escuchar el programa. Cruzamos los dedos, así que cualquier cosa podéis pedirnos disculpas, ¿eh? O bueno, disculpas las nuestras. En todo caso, podéis perdonarnos. Aceptar la disculpa. Quería decir que yo ando súper liado hoy. Nada, pues eso. Venís, ¿por qué? Porque os habéis metido en esta historia del Saturn Sonic. ¿Cómo surge esto? Sé que hay una asociación cultural. Sí. Venís desde Allá, que es una bonita localidad. Una pasada de lugar. ¿Que dónde está? Para los que en geografía de Guipúzcoa estamos un poco perdidos. Sí. Los vecinos más conocidos de Allá son Zarautz y Orio. Lo más cercano. Eso, lo más cercano. Estamos entre medio arriba. Ajá. O sea que Allá, mira desde arriba a esos dos pueblos y al mar, entre medio de las montañas y bosques. Y a Donosti a lo lejos también. Ajá. Sí. Bueno, es un lugar increíble. Es un lugar de puta madre. Supongo, ¿verdad? Que también puede ser una ocasión para que haya gente que descubra ese bonito pueblo. Es, ¿no? Una de las finalidades del festival. Aparte de, bueno, luego ya el rock and roll vendrá por sí solo. El rock and roll es la excusa que nos une y nos junta. De y hecho, nos lleva. Estamos acá por eso por también, eso, ¿no? Tal cual. El rock and roll, tanto como tú nos recibes aquí con toda tu buena onda, invitándonos una cerveza y haciéndonos parte de tu programa y poniéndonos ante tu audiencia también, es lo mismo que nosotros estamos apuntando con esto, ¿no? Bueno, como decíamos, queda un mes, el 12 de octubre. Además, sí. es festivo. Sábado festivo, además, que bueno, para los que tenemos la desgracia de trabajar los sábados, en este caso no, porque es festivo rojo en el calendario, pues nos viene de maravilla. Sí. Si hay que moverse hasta allí y disfrutar. Sí. ¿Cómo surge la idea de montar este festival? La asociación Saturn Sonic, la asociación Satorrak. Satorrak es la asociación. Eso creada es. Acá por el señor. Y bueno, lo del festival viene a que yo me dedico a hacer estas cosas en Argentina hace unos 20 y pico de años. Como estoy viniendo todos los años, todos estos últimos años estoy viniendo seguido a pasar unas temporadas aquí, más que nada en Guipúzcoa. Y bueno, voy a Allá desde el año 2016, que fui a conocer ahí el lugar donde él estaba viviendo. Y bueno, nos fanatizamos tanto yo como con el lugar y él con toda esta movida del rock and roll y de las organizaciones de eventos y todas estas cosas, bueno, es como juntamos lazos. Sí, sí, sí, sí, fue como una unión perfecta. Exacto. Entonces, sí. Bueno, eso te iba a decir, claro, Paul. Bueno, los dos sois argentinos, creo, sí, que se ha notado, sí, ya desde el se minuto. Se nota desde el vamos. Sí. Y bueno, sí que recuerdo yo que tú andabas metido ya en esto hace 30 años o más. Sí, bueno, 30 no, pero 20, desde fines del año 90 y 96, 98, 2000. Con el sello Rastrillo Records. Records, correcto. Con el sello Rastrillo Records arrancó con la banda Motosierra, que tú conoces a uno de los Motosierra. Sí, sí, sí. Sí, recién le acabo de mandar una foto acá que estábamos contigo. ¿Conoces a Luis, el papá? Luis, el a papá los, del Pipe. Los Def Devils y toda esta maravillosa, bueno, gente. Más o menos mi andadura con el rock empieza con ellos. Se inició en esos años, sí, en principio del 2000 y así. Luego terminé involucrado en la organización del VA Stomp, que fue un festival así como que ya terminó, pero tuvo unas 9 ediciones más o menos con grupos internacionales y fue toda una sensación, la verdad. O sea, terminó mal como todo lo que empieza y termina en Argentina, ¿no? Pero bueno, nos hemos divertido mucho y bueno, desde esos años, así que bueno, pero con bandas internacionales de peso. Sí, bueno, tuvimos la suerte así de que nos visiten bandas importantes, digamos, por así decirlo, y bueno, todo tiempo pasado fue mejor, bueno, estamos hablando de eso. Bueno, el caso es que sois gente ya veterana, sí, sí, que sí, ya sí, tenéis... Sí, pues, ya somos 50 y pico, nosotros ya... Habéis hecho ya vuestras cositas en este mundillo. Exactamente. Y joder, y también lo que digo yo siempre... Lo importante sería que hubiese gente joven tomando esas iniciativas, ¿no? Claro, pero también que gente ya, como vosotros, con la edad, sí, que ya tenemos una edad, pero seguís con esa ilusión y con esas ganas de hacer cosas por el rock and roll, pues eso es, también es el apasionamiento, ¿no? por las cosas, ¿no? Claro. Esto también del rock y juntarse con amigos y los sonidos y tomarse unas cañas y todo eso, bueno. Sí. Y entonces, ¿cuándo se forma ese grupito, esa torra, que esa? Sí, surge un poquito de los amigos que uno tiene en el pueblo, que fue haciendo tal vez con el tiempo. A decir verdad, el motor del Sator Sonic somos nosotros dos, ¿no? Al fin y al cabo, pero estos sí que se sumaron y ahí surgió de hacer una asociación cultural y como primer gran evento hacer esto, hacer un festival de rock and roll. Sobre todo porque es una gran alternativa, ¿no? En Haya hay mucha actividad cultural, se hacen muchísimas cosas, tenemos unas fiestas muy buenas también, como en todos los pueblos, pero hay una actividad bastante importante cultural, pero no así con el rock and roll de este tipo, ¿no? Nunca con este perfil, claro. No, nunca con este perfil, porque sí han ido bandas con, no sé, la última que yo recuerdo y que fui, Gatibu, por ejemplo, pero así de este rollo no se ha hecho nunca. Uh-huh. Entonces, bueno, siempre tiene que haber una primera vez para todo, así que bueno, apostamos fuerte porque al fin es un festival que tiene un cartel bastante potente. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice lo que viene. Bueno, ahora. También hay una inspiración en esto que son algunos festivales que se están haciendo en las regiones por aquí. El Espina Fest. Sí, ese fue como el gran... hemos tratado de ir en la edición anterior. La influencia. Sí, la inspiración, tal cual, la influencia, exactamente. Hemos tratado de ir la edición anterior, no esta que pasó, sino la anterior, pero como 5 meses antes nos costó muchísimo conseguir hospedaje y de hecho desistimos de ir por eso, ¿no? Sí fuimos esta que acaba de pasar y nos pareció increíble, o sea, una organización tan buena, un pueblo tan perfecto para hacer eso, y ahí nosotros dijimos, esto lo tenemos que hacer algo parecido al menos, o intentar hacer algo parecido en nuestro pueblo, que también es increíblemente, sí, bonito. Además, ¿no? Yo creo que justo es el formato de festival que nos gusta, porque ahora recién que hemos estado en Tobalina, en el Festivalle de Tobalina, que también lo conoceréis, seguro, y todos estos pequeños festivales, pues son los que realmente molan. Yo creo que son de la gente que realmente le gusta que el rock and roll. Ahí no va la gente a posar, al postureo y a... También. Pero bueno, yo tengo que decir que la verdad es que una de las grandes motivaciones es brindarle a la gente del pueblo, que imagínate que es un pueblo que es un pueblo rural, como hay muchísimos, y esto no se ha visto nunca, ¿no? Entonces, eso es lo que también queremos que suceda, ¿no? Que haya gente que nunca haya visto algo de esta naturaleza, y aparte los que siempre vamos, ¿no? Esa sería también algo que destacar. Eso es importante, que también el pueblo se involucre, sí, y que disfrute, sí, ¿no? Sí, después de un día, porque especial. Siempre en la primera vez puede que cueste, ¿no? Pero la intención es continuar y tratar de hacer algo bonito siempre. ¿Que ha sido complicado ponerlo todo en marcha? Me refiero, bueno, claro, hay muchos aspectos, ¿no? Eso se encargó todo él, y yo creo que viéndolo de afuera, no complicado, pero sí trabajoso, ¿no? Sí, desde hace varios meses siempre tenés que dedicar bastante tiempo, muchas llamadas, muchos mails, bueno. Reuniones Por parte, supongo que de permisos legales y esas cosas, el ayuntamiento, tal, eso no habréis tenido problema siendo una asociación. No, eso, al contrario. Como es algo nuevo, sí es una apuesta fuerte, porque es algo que inclusive haya, claro, vos no fuiste nunca, pero es un pueblo que por suerte vamos a tener transporte para poder conectar a la gente, pero es un pueblo que, si bien es muy bonito, como recién dijimos, está entre Zarautz y Orio, hay que subir hasta arriba 8 kilómetros, no es nada, Al ir al Espina Fest a mí me pasó lo mismo, Hay que ir y es bastante sinuoso el camino y pareciera que queda a trasmano, pero no hemos tenido problemas de ningún tipo, al contrario. Facilidades al contrario. Por parte de lo que es tal. Sí. Claro, algún tipo de ayuda económica, tal, algún aporte, porque claro, todo esto lógicamente necesita un sustento. Sí, económico, por supuesto. Sí, nosotros, bueno, hemos buscado colaboradores con los que hemos trabajado, están a la vista, y sí, vamos a tener el apoyo necesario para poder hacerlo y que salga todo bien. Eso es. Que bueno, que lógicamente también, aparte de ese apoyo, hay una entrada que yo diría que es una entrada simbólica para el cartel que se ofrece, una entrada de 10 euros, pues bueno, yo creo que es casi regalado. Sí, es lo mínimo que se puede. Era poner una entrada, pero una entrada que sinceramente no tiene casi valor, ¿no? Porque eso me refiero. 10 euros es dinero, por supuesto, pero para ver semejante historia y estar 8 horas escuchando música, no. Por eso decía yo lo de simbólico, sí, ¿no? Sí, que es total, más que nada un decir. No, porque, oye, quién sabe, igual en próximas ediciones contáis con más apoyos y igual puede ser el festival puede ser gratuito. Exactamente. Sí, ¿por qué no? Exactamente. Pero bueno, para arrancar me imagino que es algo necesario, y más teniendo en cuenta, pues eso, que son unos cuantos grupos, que hay bandas internacionales y que, bueno, pues ahí. Sí, es una apuesta. Sí, hombre, claro. Bueno, en la línea musical del festival, de las bandas que intervienen, yo diría que va sobre todo por la onda del garaje, ¿no? Y del rock and roll sucio y tal, ¿no? Correcto. ¿Sabes que la inspiración, porque es así, recién hablábamos de inspiración, pero era más influencia del Espina Fest, en este caso la inspiración real, porque la historia es esa, yo vi hace unos años por primera vez a los Lie Detectors, que yo no los conocía. Yo quiero decir que yo en este mundillo estoy un poquito, como acaba de decir Paul, compartiendo un poco la situación, pero no soy un sabio como son ustedes, ¿no? Erudito. Yo escucho. Erudito. Ay, sí, bueno. Al verlos a ellos, yo dije, cuando vi por primera vez a estos, no sé qué es lo que a mí me llamó, pero dije, yo a esto los tengo que llevar al pueblo. Y ese fue el primer paso mental. Y hasta acá. Así que por eso también en el cartel hay un guiño importante. No en el cartel de las bandas, sino en el diseño del dibujo del cartel. Un guiño muy importante a quien es un es un caso serio, un showman, Chema, ¿no? Sí, Chema, ¿no? Así que viene un poco por ahí. Que se ha convertido en un topo, ¿o qué? Exactamente, es nuestro, esto es nuestro Sator Chema. Sí. Es nuestro Sator Chema. Sí, tal cual. El Sator es la mascota un poco del pueblo, ¿no? Sí, es así, sí, ¿no? Sí, sí. Al haber muchos prados, ¿no? Lo que hay debajo, vos ves a los cazadores o a los dueños de los terrenos con las escopetas para poder sacar a los topos de abajo, porque hay muchos, ¿no? Entonces hacen sus agujeros y sus historias. Un poco la son las criaturas que habitan. Las criaturas que habitan. El underground. Exacto. Bueno, exacto. Todo eso es exactamente el, lo que es el concepto que estamos. Es el concepto que buscamos. Sí, tal cual. Sí. Bueno, pues eso, que a la hora de empezar a atar grupos y tal, ¿cómo ha ido surgiendo? ¿Cómo teníais ya algunos, una lista de nombres, vamos a intentar este, el otro? Bueno. Fueron surgiendo, la verdad que somos fanáticos de casi todos los grupos, de todos, de, ¿no? Todo. de los que están en el cartel y bueno, consultando así. Él se encargó un poco también de invitar a los Smogers, a los White Trifles, ¿no? Uh-huh. A los Panics. Sí. Los Bums cayeron así por peso propio, porque... Sí, porque es inevitable. Bueno, es otra de las bandas que en estos 3-4 últimos años están sorprendiendo cada vez más. Increíbles. Muy bueno. Sí. Y el año pasado Bums compartió cartel con Black Magic Six en Vergara, en el Gasteche de Vergara. Entonces, bueno, la idea también de unirlos este año cayó así por peso específico. Dijimos, sí, ¿por qué no? Sí. Así que, bueno, fue así. Pero bueno, al fin y al cabo, ya sabes, esto de tener que coordinar agendas de otras personas es complicado, ¿no? Por eso lleva bastante tiempo de comunicaciones, de si podemos, no podemos. En este caso, hemos tenido la suerte de que no fue tan complicado. Porque todos se prestaron, pero inmediatamente, y en algunos casos sorprendidos del lugar, ¿no? Pero que en Haya vamos a hacer un festival. Pues sí, bueno, sí. Y al fin va a molar, porque no, aparte el lugar, no solo el lugar del pueblo, sino el lugar físico donde vamos a hacer el festival, es de alto voltaje. Es muy buen lugar. Aprovechando ese festivo, incluso para que la gente se acerque el mismo viernes y pueda ver el pueblo, pueda ver los alrededores. Sí, porque Donosti está a 20 minutos de coche. O sea, si me han llamado algunas personas, por ejemplo, de Valencia, de Sevilla, para poder venir a ver al grupo de allí, a los Smogers. Ajá. Y claro, estaban buscando alojamiento y tal, y claro, el hecho de poder tener dos pueblos tan bonitos, Arauz es muy bonito, hay playa, si bien en octubre no, pero está Donosti cerca también, entonces bueno, es todo como un conjunto, ¿no? Al fin, que uno puede aprovechar, y no solo si sos fanático, sino por hacer un poquito de turismo y ver el pueblo y los pueblos de al lado. Ese es el objetivo, vamos. A todo esto, el lugar donde se va a celebrar el festival es el Probalecu. Esto creo que es un espacio que se ha adaptado para eventos y tal, ¿no? Sí. Comentar un poquillo dónde va a ser y cómo qué aforo tiene o cómo es el sitio, ¿no? Porque también el sitio, al fin y al cabo, como dice el nombre, es un lugar donde se hacen las pruebas de bueyes. Esto viene desde hace. Es una de las pocas que quedan en Guipúzcoa y se siguen haciendo pruebas, ¿no? El lugar sí lo han acondicionado para hacer otro tipo de eventos, ¿no? Siguen conservando el empedrado que tiene que tener para poder hacer las pruebas de arrastre, pero sí, lo han acondicionado de una forma para que haya buen sonido, que haya calefacción, que haya un terreno que no sea el de adoquín, sino que tiene toda una cobertura en el suelo espectacular. Vamos a tener. Hola, estamos hablando de un sitio cerrado. Cerrado, claro, sí, cerrado y con muy buena acústica. Así. Así que... Con lo cual también te quitas el posible inconveniente de que el día saliera, saliera torcido, claro. sí, que tenemos hoy aquí en Bilbao. Tal cual. En principio, al ser un festival, teníamos intención de hacerlo al aire libre, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, por la fecha que podíamos manejar por agenda en el pueblo, porque ya te digo que tiene una actividad cultural importante, decidimos hacerlo en el Provalecu, por eso, porque hay total seguridad. Y aparte, lo que tiene bueno es que ya sabes que creo que nos pasa a todos, a mí por lo menos me pasa y sufro un montón cuando uno va a festivales o va a conciertos, el hecho de estar parado tantas horas es bastante jodido. Esto tiene gradas a los costados, así que... Ah, muy bien. O sea, tiene gradas a los costados donde te podés sentar, vamos a poder tomar algo ahí mismo, o sea, es un lugar perfecto para eso. Tiene hasta calefacción. Digamos, ¿qué aforo tiene o qué capacidad tendría en caso de que, ojalá, de que se llenara? El máximo que tiene creo que son 800 personas. ¡Ostras! Así que es un lugar grande. Sí. Sin ningún problema. Y muy. Es un lugar perfecto para hacer este tipo de cosas. Uh-huh. Porque, claro, al fin y al cabo, sí, hay muchas bandas, pero podrás salir, podrás ir a los bares, al Canúa, al Iturriocena, ¿no? Hay buen ambiente en el pueblo de. En los alrededores del Provalecu hay buen ambiente sí, de. Sí. Hay una plaza preciosa ahí al lado, de donde también hay un mirador hacia el mar. Y en la plaza, los típicos bares de plaza. Sí, tal cual. Y hay tres bares ahora, así que. Y también. Del otro lado hay un corredor que se hace a pie también. Un paseo. Con unas vistas, pero sí, que te cagan. Al típico valle, Valle Vasco, con todos los caseríos y las ovejas. Bueno, la verdad que es un paraíso. Bueno, es un paraíso. Pues a ver si precisamente acompaña el tiempo para que se pueda disfrutar tanto dentro como luego fuera, que sería también muy importante. Bueno, vamos a escuchar alguna banda más de las que van a participar. Habíamos nombrado hace poquito a los finlandeses. Finlandeses. Que es un dúo, Black Magic Six. Black Magic Six. Comentabais que ya han venido. Sí, el año pasado pudimos atar unos 4 shows por aquí, por Euskal Herria. Simplemente Black Magic Six es una banda que Finlandia, que es un país lejano, ha salido de gira durante todos sus años de existencia y tienen como no sé cuántos, como 500 shows fuera de su país. Te estoy hablando de 500 shows. Tienen llevan casi 20 años, ¿no? Sí, casi 20 años. Tienen un promedio de shows de uno por fin de semana si te descuidas. En sus años formativos, ¿no? Ya como tienen 20 años, en los primeros 10 años han salido de gira por Europa del Este, hasta, bueno, a Sudamérica han venido 3 veces. Te estoy hablando de 3 veces. No tocaron ni en Italia, ni en España, ni en Francia, pero en Argentina vinieron 3 veces. Así que es una banda así como viajar, como muy intrépida una banda. Con lo cual, eso es gente que vive el rock and roll con todas las consecuencias. Pero se curran giras ellos, por ejemplo el baterista, que tiene una forma bastante particular de tocar, se lleva su propio drum set, o sea, lleva 2 tachos y sus platillos, todo en una valija gigante que la monta en el avión y la carga, bueno, la carga a todos lados. Generalmente ellos con la gente que los lleva a sus lugares tienen un problema, que es, bueno, los van a buscar al aeropuerto y van con un carro común, ¿no? En un carro común siempre van ellos dos así y todos los bártulos. Y bueno, como esas se aguantan lo que venga viajando en una furgoneta en el piso. O sea, yo los he visto. Una forma de vida, sin duda. Total, tienen una actitud de ir y tocar en lugares así también, no excéntricos, pero lugares donde remotos, donde no llegarían otras bandas, ellos van y tocan. Y les importa si haya 2 personas o 400. Así que a mí soy muy fanático de ellos y al costado de su música, su actitud frente a la vida y frente a salir a tocar y frente al rock, para mí es impresionante. Bueno, pues ahí estarán. Bueno, así que le estamos dando mucha lata, ponlos. Vamos. Ahí estarán, ahí está. Está bien saber, conocer porque la verdad es que a mí me sonaba el nombre de la banda, pero no les había escuchado, ¿eh? Mira. No, y ya cuando he visto que tienen varios discos, que llevan casi 20 años y tal, digo, bueno... Sí, sí, pues, sí, es una banda así que se que tiene toda una trayectoria. Y bueno, pues había buscado aquí de su último disco, que es del año pasado, que se titula Black Cloud Descending. Correcto. La canción se titula Blood of Babylon. ¿Eh? Es la que había... A ver si... Ahí está. Que nos habíamos liado aquí, nos habíamos liado aquí a hablar y que ya sonaba la siguiente canción de Luis. Bueno, Black Magic Six. Bueno, pues esos también estarán, ese dúo desde Finlandia. Y nada, continuamos hablando un poquito con Leo y con Paul. de este colectivo, ¿cuántos estáis en...? Y somos pocos de momento. De momento somos 6 por ahí. Es los que hemos arrancado con el tema. ¿Todos del pueblo, de la área? La verdad es que todos somos extranjeros dentro del pueblo. Creo que sí, está Josu, no todos, pero está Josu, está Iñaki también, así que Gareth, un chico irlandés. Es un seleccionado. Es un seleccionado, exactamente, un seleccionado. Perdona, un seleccionado. Un seleccionado, sí, parece de... un seleccionado futbolístico, ¿no? No, te decía eso, que somos más o menos 6 personas, y pero que Josu es de Zarautz, así que de allá no es, es del pueblo de abajo. Después, Iñaki también, Gareth, que es irlandés, yo y Paul, que somos argentinos. Entonces estamos ahí un poquito, por eso era el seleccionado. Seleccionado. Bueno, pues eso, internacional. Colectivo. Como el festival. Eso, que hay hasta. Bueno, luego hay dos bandas francesas, ¿no? Sí. Que son. Wild Trifles y Magnetics. Y Magnetics. Los Magnetics. Sí. Están, bueno, luego vienen desde Sevilla, desde Andalucía. De Smuggers, ¿no? Smuggers, sí. Correcto. Que también es una banda con recorrido, legendaria, con discos. Sí, ya tienen un montón de discos y ahora tienen disco nuevo. Entonces, bueno, al fin y al cabo tenemos esa suerte. Es lo una que... de las fechas de sus presentaciones, así, del disco sí, nuevo. Sí, es el principio de la gira europea, el primer vuelo en Haya, así que... creo que después se van a Francia, a Bélgica, a Inglaterra, así que los tienen... representantes guipuzcoanos de Lie Detectors y BAMS, sí. De los que ya hemos hablado un poquito, escucharemos luego también algo de música de ellos, sí. y una banda aquí cercana a nosotros, a Bilbao, a Baracaldo, que son los Panics, que bueno, aquí se les quiere un montón porque es un, bueno, es que es una banda, yo diría que si estos tíos, porque ellos van a lo suyo, ¿no? Pero si esta banda tuvieran esa actitud de que tienen otras bandas de salir, de girar y de tal, yo creo que sería un grupo súper reconocido a nivel de la música garaje, a nivel internacional. Sí, pero seguramente es un grupo que porque ellos funcionan así, muy respetable, están en el underground del underground, pero para nosotros es una auténtica gozada que tengamos a una banda así, que calibre, la podamos ver de vez en cuando. ¿Cuál? Y en este caso van a estar en el Saturn Sonic, ¿no? Los Panics. Sí. ¿Cómo fue el contacto con ellos? Mira, el contacto viene porque yo conocí hace pocos meses a Alberto, que es el que mueve las teclas en los Panics. ¿Has visto que han agregado teclas? Ah, sí, por cierto. Y Alberto es amigo mío. Entonces, bueno, a raíz de eso, no dudamos en decir, bueno, vengan a tocar, ¿no? Y tuvimos suerte porque sí, al fin y al cabo, ya teniendo un enchufe tan tan bueno, no lo dudaron y tenemos la suerte de poder tenerlo, sí. Sí, yo he hablado, así como hablas ahora, teniendo este tema entre manos, te cruzas con gente, ¿qué tal? Y en Guipúzcoa... y la gran mayoría dicen, hostia, es una de las mejores bandas que hay, y tal cual. Sí, es una buena oportunidad, porque es un grupo que lo mismo se tira sin tocar mucho tiempo, y cuando aparece es como, hostia, ¡buah!, pero tocan los Panis y todo el mundo, y va, todo el mundo va a verlos, que va a ser algo, y bueno, y últimamente sí que se están tocando sin exagerar, pero están tocando bastante seguido, sí. Cosas raras. Sí, luego igual le da por parar 2 años, por ejemplo. Así que hay que aprovechar la ocasión. Sí, seguro. Sí, tal cual, tal cual. Muy bien. Si os han caído grupos que igual queríais traer o que habéis intentado. No, porque como yo no tengo tanta sabiduría en este tema. Por supuesto que bueno, yo lo... hemos buscado bandas, pero por gusto personal, ¿no? Pero no surgió todavía tener... Bueno, marcarte una banda determinada y tratar de que venga, es bastante complicado, ¿no? Pero no tuvimos esa situación, ¿no? Pero seguramente mucha gente os habrá dado la chapa, como se suele decir, oye, sí. ¿Y por qué no llamáis a estos? Oye, ¿y por qué? ¿Os han insistido? Mirá, hemos insistido con algunas otras bandas, como por ejemplo los Head Holes, de acá también. Los chavales de Bilbao. Sí. También, que seguramente en la próxima edición quedamos en que iban a venir, ¿no? Porque al fin y al cabo también se juntó un también otra selección de bandas que al fin y al cabo hubo que tomar decisión, ¿no? Estaba la idea de Wow y los Arcs también. Y lo he conversado con Juanito, pero bueno, también tienen su agenda este año, como que han vuelto y los han llamado, pero de todos lados. Imagínate que cruzaron el charco, se fueron a México. Así que también es otra banda que nos gustaría, así que esté. Que lo vamos a insistir. Vamos a insistir para el año que viene, así o lo que sea. Seguro, eso te iba a decir, que seguramente, como yo creo que esto va a salir muy bien y va a gustar mucho, luego seguramente que vais a tener gente, oye, nosotros podríamos ofreciéndose, ¿no? Sí, tal cual. O ya nos gustaría. Che, ¿sabés qué otra banda que también estuvo ahí y que también dijimos que en la próxima edición ya estaban, digamos, avanzados para venir, son los Atherkins? Hombre, otros que se dejan de ver muy de vez en cuando, bueno, pero eso es bueno, ¿ves? Porque al fin y al cabo eso es un gancho para el festival, que si al fin son bandas que no tocan tan habitualmente y cuando tocan ahí vamos todos, ¿no? Sí, entonces. Bueno, vamos a ver, ojalá el año que viene podamos tenerlos y poder hacerlo de nuevo. Bueno, pero eso, lo que nos ocupa es este este 12 de octubre, que queda un mes, así que ir haciendo otros los planes, tema entradas. Que se pueden conseguir a través de una página. Sí, a través de SatorSonicRockFest.com. Ahí se compran súper fácil. Tenéis vuestra página de Facebook. Después tenemos nuestra página de Facebook, que bueno, el que quiera contactar o cualquier situación, también nos contactamos. Pero tenemos ahora dos buenos. Estamos buscando también, conversando con quienes puedan por ahí hacernos. En Argentina se llama la gauchada, ¿no? El favor de poder vender entradas físicas. Tenemos ya los dos bares más importantes del pueblo, que son el Jauregui y el Iturriosena, que ya estamos vendiendo entradas físicas ahí también. Me gusta eso, que hay entradas físicas. Ay, sí. Hombre, eso es importante, tiene que Hay mucha gente que se queja, y con razón, sobre todo los que ya somos, ya tenemos unos años y hemos vivido aquello de que joder, lo que hay que las entradas hay que ir a comprarlas. Esto de todo con el teléfono. Sí, y bueno, no entremos en el asunto de los gastos de gestión y eso, porque ya nos encendemos. Pero bueno. Vosotros aquí vais a tener entradas físicas, para el que quiera entrada física, sin guardársela de recuerdo. En el momento ahí en la entrada, el que quiere venir sin entrada, ahí va a haber entradas. Así ahora, eso, cuidado con dejar todo a último momento. Eso es. Porque el aforo es de 800, pero uno nunca sabe qué puede pasar. Hay que ir haciendo planes. El plan ya está trazado. Lo trazando. Right. Vamos a escuchar otra de las bandas. ¿Os parece que vayamos con estos franceses de Wild Trifles? Yeah. Vale, ¿cómo no? Mi pronunciación Wild seguramente será. Un garaje 60 total. Sí, y además han sacado también reciente este año disco, ¿no? Por lo tal que veo, ¿no? Sí. Que no sé, estos tienen bastante recorrido también. Tienen, creo que 6 o 7 discos también. Ajá. ¿Es un cuarteto? Es un cuarteto, correcto. De Burdeos. De Burdeos. De Burdeos. Bueno, no les queda. Bueno, no están lejos. Un viajecito, pero bueno. Pero un viajecito se pegan, sí. Gonna Be a Change se titula la canción que vamos a escuchar de The Wild Trifles. We'll be right back. reflection, reaction. Shoot me below. That's gonna be a chanta. That's gonna be a chanta. That's gonna be a chant. Alright, that's gonna be a chant right now. Bueno, aquí seguimos, de charla con Leo y con Paul, presentando este festival, el Saturn Sonic, que se va a celebrar el próximo 12 de octubre en Aia, en Guipúzcoa, pues charlando un poquito de las bandas que van a tocar, de cómo ha sido el meterse en este... En este fregado, ¿eh? En este... Berenjenal. Sí. Que, bueno, y aparte de las bandas que van a actuar y tal, pues hay más cositas, hay pinchadiscos, ¿no? Correcto, tenemos un poco... bueno, quien les habla, DJ Hombre Cohete. Después está DJ Mr. Clean, que es un chico de Hendaya, ¿no? Sí. Mr. Clean. Y Cosmetic Couple, que no sé si los conocen, por si no los conocen, es Juanito de los discípulos de Dionisios y su mujer Rebeca. Dos personajes encantadores. Geniales. Va, que pinchan también unos discos de Punk 77, de Power Pop, ¿no? Que te cagas. Así que. Oh, está Nocono también. Nocono es un artista guipuzcoano que toca con su guitarra, así un trovador. Que también anda inmiscuido en el negocio turbio de vender discos. Sí, sí, hombre, claro que lo seguimos también desde hace años. Claro. Es un pusher. Asier, ¿no? Asier. Ayer. Sí, nos va a echar una mano con todo el tema del merchandising y también va a ser su va a tocar algo. Eso es, va a tocar algo. Así a que bueno, estamos en creo, ¿no? ¿Eh? Antes de... Sí, la idea, bueno, la idea es eso. Que de repente en ese sábado que siempre tenemos tan agradable de plaza, de pueblo, de repente aparezca Nocono y toque sus canciones en euskera que molan mogollón. Y al fin, después está con el tema de los discos y con Va a estar con sus bateas de discos a la venta. Ojito, ¿no? Vinilos. Que Nocono tiene ahí material muy bueno, ¿eh? Sí, tal cual. Bueno, todos vosotros tenéis, sí. Tenéis vuestras. A los adictos al vinilo, sí. Va a ser una. Vamos, ya podéis ir con. Pero que sí, hay que ir con pasta. Con la cartera llena. efectivo, creo que no tiene postnet, o sí. Hasta no, él, postnet, él creo parece. Que no. Él no, creo sé, que ¿eh? No, no sé, estoy pero bueno, Satorzoni como festival tiene, así que no hay problema, después nos arreglamos. Bueno, claro, también importante el habituallamiento, tanto líquido como sólido. Eso. Bebida y comida. Bueno, a ver, claro. Están los bares del pueblo que invitamos a que son tantas horas y tanto tiempo que nos vamos a pasar en el pueblo que va a haber que ir a todos, ¿no? Está claro. Pero nosotros hemos hecho nuestra satorchosna. Vamos a tener nuestro espacio ahí donde tengamos las bebidas que pongamos dentro y de, algo dentro del de lugar, que bueno, vamos a hacer algo de comer, lo mejor que podamos, bebidas y comida. Eso es, precios. El refrigerio está garantizado. Precios populares, sí. Como se suele decir, o sí, bueno, sí. O razonables. Sí, sí, sí, razonables. Sí, sí, sí, sí, porque al fin y al cabo, así como la entrada es una entrada simbólica, como lo he dicho antes, sí. Al fin y al cabo, todo esto es para estar bien, ¿no? Mm. No vaya a ser que uno vea que no se puede comer tres hamburguesas porque. no, sí, va. Va a estar todo como para estar súper bien. Eso. Otra cosa que también la gente se suele fijar mucho en este tipo de historias, el tema baños y tal. Supongo que, bueno, pues. Mira, si. El mismo lugar, esto está al costado de la cancha de pelota, ¿no? Es todo una estructura y hay baños ahí. Eso, y aparte, los bares del pueblo, uh-huh. Porque al fin y al cabo, si hay en el mismo recinto donde es el festival, hay un baño, pero también está vamos a tener la libertad de poder salir entre banda y banda, escuchar un poco de música, comprarse una camiseta, ir a comerse un pincho a tal, volver y libertad, ¿no? Eso es lo bonito. Es un maratón, es un pequeño hombre, maratón. Son varias horas, ¿no? Hay que estar. Y es verdad que a veces mucha gente es un poco reacia a estos festivales con muchas bandas, igual por eso, ¿no? Porque es que es muy largo, es que tal, pero bueno, aquí tienes la opción de salir fuera tranquilamente, sí, cuando te apetezca. Sí, sí. Y aparte, ¿sabes qué? De verdad lo digo, una cosa es estar parado 14 horas y otra cosa es poder recostarte así al costado en las gradas que tiene, mirando la exposición de Huye, por ejemplo. En las gradas te duermes una siesta, si quieres. Sí, tranquilamente, sí. Uf. Está muy, mola mucho el lugar. El lugar es espectacular. Y otra cosa también así importante que se me ocurre, el tema de la gente que se desplace con su vehículo, o sea, furgonetita, Fugolas. Coche, autocaravana, hay algún parking así. Sí, hay. Ya te digo, tiene todo el pueblo. En todo el pueblo se puede aparcar sin necesidad de poner monedas, así sí, que. Sí, no hay alguacil. Así que nadie controla eso, pero sí, de hecho, más cuando el pueblo se brinda a un espectáculo. Tenemos una feria de Chacolí en Haya, que bueno, no, es espectacular. Y en todos los eventos siempre el parking, tenemos un parking grande, donde está el supermercado también, que hay un supermercado. Abierto, que seguramente el sábado está abierto hasta mediodía, y un parking enorme y todo el pueblo para aparcar. Sí, también estacionan ahí en la pladera, ahí en el corredor. Sí, pero eso también cuando son eventos grandes, hay algunos prados que se utilizan para poder aparcar, pero creo que en este caso no va a ser necesario. No va a ser necesario. Pero sí, sí, sí. O sea, sí. Digamos que si fuese necesario. Todo controlado por sí, sí, en ese sentido también. Y hay que recalcar también que es súper importante vamos a tener servicio de autobuses, sobre todo a la finalización del festival, que esperamos que ya vemos que el horario en el que toca Lie Detectors es a las 12, 12 y cuarto, por ahí. Al terminar va a haber servicio de autobuses para bajar tanto para Orio como para bajar hasta Zarautz. Entonces, bueno, fantástico. No hay excusa ninguna. Fantástico. Muy buena iniciativa también, claro que sí. Vale. Bueno, vamos a escuchar. Vamos con los Panics. Dale. Vale. Vamos con los Panics. Crédito local. ¿Nos subís un poquito acá el volumen acá? ¿O? Que están, que se salen. Sí. Sí. Bueno, los panis van bien de volumen siempre. ¡Uy, Dios! ¡Qué bueno! Pero ¡qué buenos son! Sí. Y bueno, en este caso me he fijado en este, en lo que fue su segundo LP, Panic Picnic, que es, creo que está fechado en 2007. Esto ya lleva sus años, tiene su carrera, su ritmo, como decíamos antes, sí, pero sí, con apariciones maravillosas. Yo creo que si, que los que les vayan a ver por primera vez en el Saturn Sonic se van a quedar con la boca abierta. Flipado. Sí. Avispa, ¿os parece? Vale. ¡Ey! Sí. ¡Asesino el rock and roll! Eso es. Aquí seguimos. Decía yo al principio del programa que estábamos en modo pretemporada, ¿eh? Con este programa así un poquito especial, un poco imprevisto, para presentar el Saturn Sonic Fest en Haya. Y chicos, Saturn, pues, Sonic Rock Fest. Rock Fest. Eso es. Hay que con todas sus palabras. Bye. Porque además es importante ponerle un nombre bonito al festival, que se, no, porque ves por ahí Bellota Rock, no sé qué, el Galleta Rock, no sé qué. No, por favor, un poquito de, sí, un poquito, sí, se de están glamour. Pasando un poquito con los nombres. Pero bueno, pues vosotros sí. Supongo que lo teníais claro, ¿no? Sí, sí, sí, porque al fin y al cabo el hecho de como hablamos, que el personaje que tiene Aya como mascota. Como mascota, no me salía. Es el topo, entonces bueno, sí, fuimos directamente ahí. Sobre todo por el hecho de vivir en las entrañas de la tierra. Oye, que está, no sé si lo hemos comentado, lo de la exposición de Juse, que eso va a ser dentro del local, me imagino, sí, ¿no? Ahí, sí. Que expondrá, sí, algunas ya de sus... Eso lo vamos a poner en uno de los costados del recinto. Tiene todo como una especie de pasillo largo y ahí vamos a poner todas las fotos. Hoy justamente estuvimos hablando con Juse y ya tiene todo seleccionado, y se está trabajando ya desde hace unos días con el tema. Y es una buena oportunidad porque es un fenómeno. Vale aclarar que siempre que Juse hace exposiciones, nunca expone los mismos cuadros. Y esta vez, bueno, no va a ser la excepción. Van a haber cuadros que no están en otras exposiciones del hombre en cuestión. Y la mayoría de las bandas que... Bueno, todas las bandas que tocan, creo que no tiene fotos de... Una de las, bueno, la, pero creo que, pero bueno, la mayoría de las bandas van a tener todas sus fotos de, de Juche expuestas en el día del festival, ¿no? Sí, también me comentó que hará, a su elección, por supuesto, algunos retratos. Algunos retratos en el momento. Hombre, sí, que eso le gusta mucho, sí, es verdad, sí, que tiene, en Instagram, Juche tiene su página de Instagram y suele colgar retratos, sí, pues no solo de bandas o de músicos, sino también de igual involucrados, sí, gente del público, de gente, sí, de gente. Sí, sí, sí, eso me comentó. Personajes así de la cultura. Y otro incombustible con muchos años, con muchas horas de vuelo, que se suele decir. Por favor. Sí. Es bonito todo esto, ¿no? Porque al final son festivales más familiares, más cercanos, ¿no? Seguro. Nos conocemos seguramente entre muchos y puedes ampliar un poco ese conocimiento a otras personas, ¿no? Con las mismas inquietudes. Ir atando, ¿no? Ir atando cabos, ¿no? Claro. Seguramente yo habré coincidido contigo, Paul, en bastantes conciertos, pero igual no habíamos contactado, conectado hasta hoy a cuenta de esto, ¿no? O con Leo. Entonces creo que también es bonito, ¿no? Que haya esa unión, ¿no? Esa, tal cual. Claro, sí, lo genera todo este cartel, como, ¿no? Como cuando empezamos, ¿no? Claro, que todo lo genera esto, al fin y al cabo. Sí, está bueno, está muy bueno. Sí. Así que bueno, pues siempre eso. El hecho de conocer gente y con esta excusa que es divertirse y pasárnosla bien, siempre es bueno, sí. Hablar. Bueno, vamos a escuchar a los Magnetics. Correcto. Que es la otra banda que vienen desde Francia, desde no sé Francia. Desde qué localidad o desde qué pueblo. Desde Pau. Pau. Bueno, uno de ellos está viviendo ahí, creo que otro de los miembros. O varios de los otros miembros son de Toulouse, o sea que bueno, se van a juntar en Pau como para venir acá porque tienen un show previo antes ahí. No, y aparte también hay que comentar que ahora tienen una nueva formación, ¿no? Entonces... Sí, Magnetics originalmente era un dúo, el guitarrista cantante y su expareja tocaba la batería. Ahora es una banda de cuatro personas, digamos, el mismo cantante guitarrista con tres personas más. Sí, sí, pero estuve mirando un poquito y sus orígenes sí que datan de... Sí, son como del 2000, finales de los 90, ahí, ¿no? Sí, tal cual. Pues la canción, además, no sé si esto es un disco bastante reciente, una grabación bastante reciente que se titula Luke Vibrato. Luke Vibrato es el cantante y guitarrista. Vale, Quizás el sitio que tiene, que es SoundCloud o algo así, ¿no? Eso es. Sí, ahí es donde tienen subidos sus temas y... Entiendo que debe estar a nombre de él, ¿no? Vale, entonces eso. Puede ser bastante reciente o al menos... Sí, tiene unos meses. Son grabaciones y... Vale. No, creo que hasta ahora casi no han salido a tocar. Se han presentado muy, muy pocas veces. Entonces, claro, ese es el atractivo que tiene para ponerlos en el festival, que es una banda que prácticamente no tiene mucho recorrido, ¿no? Bueno, si bien el nombre sí tiene recorrido, pero la formación actual no. Pues una buena ocasión también de descubrirles. Por la supuesto, canción se titula Move Yourself. Move ahead. Vale. Magnetics, otra de las bandas que estarán ahí. ¿Cómo? Bueno, están ya confeccionados, está todo atado, los horarios, empieza a las 5. ¿Lo tenéis todo o más? Empieza a las 5. Los horarios atados, tenemos ahí algún mini cambio. Tenemos algún mini cambio que lo estamos teniendo que resolver ahora en estos días, pero es simplemente que una banda toque en un horario, pero cambia en el horario de otra banda. Así que las bandas van a estar todas, no es un cambio que haya que, pero es que no lo tenemos todo confirmado todavía. Bueno, pero los horarios sí los tenemos, el orden más o menos será el mismo, así que no. Allí no. el día del festival in situ ya sabréis el orden de las bandas y todo lo que es. Sí, pero aquello, sí. Como siempre digo, no os perdáis nada. No hagáis de menos a ningún grupo. Que desde ya, claro. Que luego te lleva sorpresas. Seguro. Sí, y yo creo que en este caso, y siendo un festival para gente que realmente le gusta esto, que lo normal es que la gente esté atenta y esté. Sí, ya sabe a lo que va. Eso. Sí, tal cual. Eso. Tal cual. Y los que tengan ganas de hablar, que se vayan para atrás o fuera. Bien atentos los de primera fila escuchando. O a fumar, todo, claro, porque claro, fumar, entiendo que no se puede fumar dentro, sino que habría que salir fuera a fumar, ¿no? No lo sé, me han matado. Yo creo que sí se puede fumar porque es enorme el lugar. Pero entonces los fumadores eso entre nosotros. Los fumadores pero para atrás, a donde la chozna por ahí. Eso es, porque la chonda va a estar al final y el escenario va a estar justamente al otro lado, así que ese será el lugar. Pues entonces, los fumadores de enhorabuena y el resto, bueno, si es un espacio grande, sí. Supongo que tampoco creo que haya demasiado inconveniente con eso, pero bueno. Digo, no, por si acaso. Detallitos, oye, os estoy exprimiendo hasta el último detalle. Sí, perfecto, qué bueno. Me parece muy bueno. Así que bueno, como ya vamos un gracias. Poquito apurados de tiempo, bye. Vamos a escuchar a los sevillanos de Smugglers. Dale. Que yo juraría que. Ah, sí, lo tengo por aquí. Y comentábamos que estaban presentando disco más o menos reciente. A principios de año salió. Exacto. Y se titula My Last Rock and Roll. Pues esa misma canción es la que vamos a enchufar. Vale. Desde Sevilla, ¿eh? Buenísimo. Avanti. My last vacuum record roll. My last vacuum record. ¡Yepa! ¡Esa! ¡Claro que sí! Pues ahí estaban, desde Sevilla, The Smugglers, también estarán ahí. Chicos, últimas palabras. Agradecimiento total. Últimas gracias. Palabras que... Que nada, yo... decir, bueno, agradecidísimos a ti por recibirnos aquí, por promocionar esta idea y los esperamos, a los oyentes, todos los que están escuchando, a todos. Bueno, yo creo que estáis haciendo en redes y tal bastante promo del festival. Sí, y yo creo que el boca a boca va a funcionar y va a ser una jornada muy bonita y con mucho rock and roll. Y yo creo que va a salir todo muy Esperemos bien. Esperemos que sí. Lo del rock and roll va a estar. Eso sí. Fijo. Así que... garantizado. Así que vamos a poner muchas gracias. Todos de cada uno para una fiesta. Y eso, que hay que, vamos, sobre todo, que este tipo de festivales son los que realmente necesitan el apoyo de los que estamos un poquito metidos en esto. Mismamente. ¿No? Total. Porque después hay quejas, ¿no? De los grandes festivales y hay lugares donde tienes que pagar un montón la entrada, donde tienes el acceso que caminar mucho, todo mucho tiempo parado. Un circo. Bueno, esto es un festival. Yo ya me quité de esos circos hace tiempo, con la idea de no hacerlo un circo. Así que el concepto que se entienda que es ese, ¿no? Importante, porque que el rock and roll, que esto es para viejos, que se queda viejo, que somos viejos, no. Viejos son los trapos. Que vayan los padres también con los chavales. También, bueno, una cosa que también hay que decir es que los niños hasta 18 años entran gratis. Ese detalle se me había escapado. Porque los padres del pueblo, yo quiero que vengan todos y con los chavales, porque mira, hay algo que pasó hace poquito y ya terminamos en el Canú, en uno de los bares de Haya. Han puesto instrumentos para hacer jam sessions. Así que imagínate ya todo lo que está trayendo el festival. Así que... Eso es maravilloso. Sí, maravilloso. Eso es genial. Y cualquier tipo de apoyo, de ayuda o de tal, vosotros supongo que la recibiréis como... Encantados. Así que... A lo que lo queremos transmitir es hacia el rock and roll. Así que... Sin ánimo de lucros ni de... No, total, nada que ver. No, ¿no? Ni de banderas, así, todo en pos del rock and roll y de la fiesta. Ya sabéis, chicos, aurrera con el tema y ojalá que el año que viene, si os volváis a estar aquí, presentando la segunda edición. Por supuesto, un auténtico placer. Nos vamos, ¿cuándo nos faltan? Los... ¿Qué va? Bams. Muy bien, bandaza. Los Bams, nos vamos. Bandaza. Reciente que les vi en Festival de Tobalina, cerrando el festival, otro gran concierto. Me encantan. Con tres discos publicados, nos vamos a ir con el tema que abre su último trabajo, disco que se titula Shame on You, y la canción es Still Strong. Con esto, es que ricasco, Leo y Paul. Muchas gracias. Y que salga todo bien, Javi. Nos vemos por allí. Qué bueno. Vale. Lo dicho, tomad nota, 12 de octubre, allá. Saturn Sonic Fest Rock Fest. Yeah. Qué ricas.